Sí, bueno, en principio, teniendo en cuenta cuál ha sido la iniciativa del Superior Tribunal de Justicia en el marco de la reforma a la ley orgánica, nos parecía, y además en relación a la resolución 800/23 que habla de la austeridad y de básicamente una política de ajuste hacia dentro del Poder Judicial, nos parecía importante también saber y determinar cuáles son los números en virtud de claramente los sueldos públicos que cobran los vocales del Superior Tribunal de Justicia, porque entendemos que para el caso de que hubiera que revisar se tendría que empezar por el Superior Tribunal de Justicia. Nosotros en su momento también nos opusimos a que pase de 3 a 5, de 3 vocales a 5, porque entendíamos que básicamente solamente lo que iba a hacer es gastar más dinero, dinero de los contribuyentes, dinero de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, y nos parece que en este caso, digamos, plantear que el ajuste se tiene que hacer sobre los trabajadores y las trabajadoras y eventualmente sobre el gremio Sintrajur no era lo que correspondía. Es por eso que hicimos un pedido de informe, no solamente para saber y determinar claramente cuál es el salario, sino también el resto de los gastos de representación que tienen, los alquileres y demás. Me parece que es un momento para poder revisar, digamos, hacia adentro el Poder Judicial, y qué mejor lugar y qué mejor momento para empezar por la cabeza. Bien, totalmente, también teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentra nuestro país y esos sueldos que capaz quedan tan desnivelados. Totalmente, me parece que también, digamos, el momento político de la Argentina requiere este tipo, digamos, de acciones concretas, y obviamente que a esos efectos y en el marco de un eventual tratamiento de la ley orgánica, además de otras acciones que ha hecho el Superior Tribunal de Justicia respecto de un ajuste para los trabajadores y las trabajadoras, es importante saber no solamente cuánto ganan, para ver cómo se reparte el dinero también dentro del Poder Judicial y cuáles son las prioridades que eventualmente tiene la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia a esos efectos. ¿Cómo sentiste que se sintió este pedido? No, mira, forma parte de las prerrogativas propias que tenemos como legisladores. Nos ha acompañado también la legisladora de Colina, Marina Grandoso, y esperemos que lo respondan cuanto antes. Me parece que es fundamental también que la gente sepa, digamos, quiénes son los representantes del Superior Tribunal de Justicia, con nombre y apellido, y también lo que ganan. Me parece que de eso se trata.